¿Qué tal? Buenas tardes, Operario Moreno. Mirá, estoy ingresando. El guarda me acaba de informar que tiene una puerta con las correas sueltas. Último coche, lado 11. Escuchá, acá me informa el jefe de tren que el coche 2217, viste, cuando quiso despachar acá en la estación de Moreno, le pegó una patada, viste, de corriente. A ver si se puede hacer algo ahí en Castelar. El 2217. Sí, acá el jefe de tren me pide un cambio de equipo, si puede ser en Castelar, que hay un coche que tiene un par de puertas trabadas que no abren, y hay otra que tiene el soporte roto, que agarra la correa y no queda loca esa puerta. A ver, Raúl, ¿vos estás saliendo ahora de Moreno? Viene a la plataforma, ¿me lo cambiás en Castelar? Y hay que ver si tenemos algún equipo, Raúl, ese es el problema. Ya me dice el guarda, o lo cambiamos en Castelar o suspendido acá. El trencito que va, está el caballito yendo para Flores, agarró algo el último coche, no sé, hizo una explosión, pero muy grande. Se modula el guarda el 65 en la entrada a Caballito, hizo un arco, una explosión del último coche. Consulta, ¿no hay personal de limpieza? En cualquier momento vamos a tener que nadar sobre la basura en los trenes, ¿eh? Me parece que si hay para uno es para todos, no, algunos ponemos la cara y otros no, ¿eh?